extraña y quizás enrarecedora de este momento en la mañana, pero no es para menos, porque es en la zona en donde se va introduciendo, se va deslizando la columna de Damián Repeto. ¿No es cierto, Damián? Buenos días, señor Continuará. Buen día, Juan. Buen día a toda la gente, a la audiencia. ¿Cómo va? Excepcional. Más mejor no se puede hoy, Damián. Bueno, Juan, hoy traigo una serie para salir un poco de las dos primeras, que eran de corte más policial. Ahora traemos un clásico, no clásico la serie en sí, sino el clásico la temática, que es una película, una serie de abogados, que es otro de los tópicos habituales en la, digamos, en la ficción televisiva estadounidense. Una temática preferida, ¿no? Por las series, sí. Es una serie nuevita, que se estrenó en octubre del año pasado, muy cortita, hasta ahora ha tenido solo una temporada, 8 capítulos. Se llama Goliat. Está dirigida por David Keeley y Jonathan Shapiro, que son dos productores y directores habituados a este tipo de ficciones. Han trabajado juntos en Ally McBeal y Boston Legal, dos clásicos de los cuales en algún momento hablaremos. Y está protagonizada por Billy Bob Thornton. Y tiene la particularidad de esta serie que es la primera que produce la librería virtual Amazon. Ustedes saben, Amazon surgió hace unos años como la primera librería virtual del mundo. Es una empresa gigantesca que ha expandido sus negocios, como todos los pulpos del capital, en distintos rubros. Hace un par de años compró el diario Washington Post y ahora está incursionando en esta idea de la producción de ficciones para streaming, ¿no? Hacia el estilo de Netflix. En estas líderes. Y otras productoras ya más consagradas como Fox, supongamos. La serie, que repito, está protagonizada por Billy Bob Thornton, narra la historia de Billy McBride. Billy McBride es un exitosísimo abogado, o fue en una época un exitosísimo abogado, cofundador de un bufete jurídico importantísimo, con filiales en todo el mundo y más de 1.500 abogados en su planta, que se encuentra en un momento bastante decadente de su vida, divorciado, una relación un poco extraña con su hija, un alcohólico irredento. Y se le acerca una abogada, voy a decir de medio pelo porque no se me ocurre ningún otro adjetivo, muy acostumbrada a los litigios inmobiliarios, accidentes de tránsito, ese tipo de cuestiones, con un caso de un aparente suicidio de un hombre que trabajaba para una empresa de estas mercenarias que son las que producen las armas para Estados Unidos, una empresa de fábrica de armas y de investigación aeroespacial, a quien, digamos, murió 2 años antes en un aparente suicidio en alta mar, en una explosión en alta mar, en un suicidio. La hermana del muerto desconfía de ese suicidio y decide iniciarle una demanda a la empresa. El personaje de Billy McBride se prende en llevar adelante la demanda porque quien representa a la empresa fabricante de armas es su antiguo bufete, digamos, sus antiguos empleadores o su antigua empresa. Entonces comienza ahí una lucha, ¿no? Digamos, la referencia bíblica es obvia, la serie se llama Goliat, y él con esa abogada, digamos, que se ha recibido en una escuela comunitaria, comienzan a enfrentarse a este gigante del mundo corporativo de los abogados, como es esa empresa que tiene capacidad de sobornar jueces, de presionar a lo que sería el Consejo de la Magistratura en Estados Unidos, etcétera. Y el desarrollo es bastante interesante, muy entretenido, la manera en que un tipo casi sin recursos económicos, pero con mucha inteligencia, va sorteando los distintos escollos, las distintas trabas burocráticas que va interponiendo esta empresa para evitar que, digamos, la causa avance y comience una mala publicidad para Bornstedt, que es la fábrica de armas. Paralelamente a esta pelea, digamos, entre abogados o esta discusión legal, se lleva una pelea más personal, que es la que el personaje de Billy Bob Thornton, Billy McBride, lleva contra Cooper, que es el actual CEO, digamos, el actual director de esa, de la empresa de abogados, del bufete, su ex socio y amigo, que es un personaje llevado adelante por William Hurt, que es oscurísimo, digamos, ¿no? Es un personaje que está oscuro en todo sentido. En el 90% de la serie está en el último piso del edificio donde funciona el bufete, totalmente oscura, y con una, mirando una computadora en la que recibe información a través de cámaras de videovigilancia de todo lo que sucede en el edificio donde trabaja, pero también de lo que sucede en los juzgados. Y es un, está con todo su cuerpo transido de cicatrices fruto de algún tipo de quemadura, y sobre el cual se tejen muchos rumores. Algunos dicen que esas quemaduras son fruto de su paso por el ejército durante la guerra de Vietnam, otros dicen que estuvo en una explosión, incluso lo que parece ser la versión más verosímil es que en algún tipo de pelea con Billy McBride, este lo prendió fuego y, bueno, y de ahí su enemistad. Esa es la profundo, serie, no adelanto mucho más porque de seguir contando revelaría muchos secretos que es interesante ir descubriendo poco a poco. Un detalle por ahí no menor es que Billy Bob Thornton ganó el año pasado el Globo de Oro justamente por su actuación en, sí, te lo en iba, esta serie. Te lo iba a mencionar porque además es bastante atractivo para el menú que prepararon para esta serie. ¿Nos recordás, por favor, Damián, el nombre de la serie? Y recién va una temporada, digamos. Sí, no pude averiguar si realizarán otra. Por la línea argumental de esta primera temporada parece que va a ser la única, difícil que se retome, digamos, porque es una historia bastante cerrada sobre sí mismo. Se llama Goliat. Y como en las ocasiones previas, vamos a intentar saltar el cerco de la propiedad privada y poner en la página www.radiocarmes.com los links para aquellos que deseen descargársela y verla eventualmente. Te digo que me han llegado los comentarios y los links funcionan muy bien, por lo menos en todo lo que hace a Frolvidensen, salieron andando. Y hay quienes ya están disfrutando de esa serie que está muy bien producida y que no les falló, pero nada a lo que nos habías adelantado. Sí, bueno. Sobre esta oportunidad te va a caer el juicio más adelante, por supuesto, porque siempre hay alguien que recoge el guante que nos arrojás cuando continuará, hace aparición en la mañana de Radiocracia, Damián. Buenísimo. Como siempre, elegimos una canción para despedirnos y en esta ocasión me pareció muy interesante el track de apertura de la serie, que se llama Almas Oscuras, Dark Souls, o algo por el estilo. Algo que ya sugería tu descripción del personaje ese, siniestro y tenebroso. Bueno, Damián, será hasta la semana que viene cuando continuará, vuelva a tener su aparición estelar en la mañana de Radiocracia. Nos vemos. Gracias.